Los escuchas son lo más importante para nosotros. Es por esto que dejamos a un lado las diferencias entre los locutores y yo para decirles que en estas épocas la pasen en compañía de sus seres queridos y en la compañía de la número uno de Latinoamérica y nada más. Feliz Navidad les desean todos los locutores de Anime Nexus y próspero año nuevo. Ustedes, oyentes aquí de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludo a sus amigos y servidores de Seguir Uyache en una nueva transmisión más del Diario del Night, solamente que la número uno de toda Latinoamérica. Estamos en el Diario del Night 3.0, programa 12. Estamos ya en el programa 12, ¿no, doctora? Efectivamente. Hi, hi. Muy buenas noches a todos. Ran escuchas aquí también saludando a Ome-chan desde Arequipa, Perú. Y sensei, le vuelvo a repetir, sensei, espere, ha dicho buenas tardes. ¿Ya ha visto qué hora es? ¿Ve usted su reloj? Bueno, en Hawái son... En Hawái todavía son tardes. Hawái está muy lejos, aquí en México. Que pase el niño Apo, por favor. Mire, en Tijuana son las 7 de la tarde apenas. En Tijuana apenas son las 7 de la tarde. No me rompa las pelotas. Bueno, apenas son las 7 de la tarde. Estoy pensando con nada del Pacífico. No. Para ahí, por favor. ¿Iban a regalar una patada en dónde? Exactamente. Oigan, es cierto. Oigan, primero antes que nada, hay que desearles primero a ustedes, tanto al lado como al niño verde, les quiero decir que hayan tenido una feliz Navidad. Que se le hayan pasado muy bien ahí en sus casas, con sus familias y toda la cosa. Sí, ¿no? ¿Cómo le fue, niño verde? ¿Qué me siento, niño? Muy bien. ¿Por qué no vino la semana pasada, niño verde? Así está. Sí, pero es que se oye como si estuviera hablando demasiado lejos. Péguenselo a la boca, hable más cerca. Oh, es agresivo. No, es que el sábado pasado tuvimos una pérdida de una persona muy querida por acá y fue casi enfrente de mi cara, entonces la tuvimos que llevar al hospital. Ay. Entonces fue muy friqueante la cosa. Traumante. Sí. Lo entiendo, mi estimadísimo. Pero fíjate, pero todo está bien, ya tranquilo la cosa, como siguió su amigo, porque creo que usted me contó que falleció la persona, ¿no? Sí. Y ya todo más tranquilo con su amigo, ¿no? Pues sí, ya no está tan deprimido, pero sí está un poco triste es la primera Navidad que no la festeja con su madre. ¡Auch! Eso debe ser dolorosísimo, ¿no, doctora? Sí. Pues sí, justamente me había conversado mucho el Niño Verde sobre esta situación y sé que le está dando mucho apoyo, ¿verdad? Sí, y que tienes que echarle muchas ganas porque es ahí cuando los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas. Y más aún en esta situación que me contaste y pues sí, bien fuerte, realmente. Sí. Y de ahí nace el significado de la Navidad Sensei. Ese es la amistad y el amor y el cariño, sí. Justamente. Y bueno, Hoy es día sábado 25 de diciembre del año 2010. ¿Y qué novedades, doctora? ¿Cómo ve lo que dijo el gobernador de Tokio ahora? Ya supo la nueva, ¿no? Ay, no, pero antes que nada, ¡feliz Navidad, Sensei! ¡Feliz Navidad! Lo querido, no, claro, un abrazo fuertote desde acá de Arequipa para ustedes y pues para todos, ¿no? Pues, ¿y por qué? ¿Por qué me entristece esta noche, Sensei? ¿Cómo que me habla de Navidad y me habla de este gobernador? ¿Qué es eso? Me amarga la noche, yo quiero estar muy alegre. Bien, es que realmente es un personaje demasiado excéntrico y muy irreverente, hasta dice cosas sin sentido, Sensei. ¿Cómo que? Creo que dijo algo de Francia, creo. No sé si usted me no sé recordar, Sensei, dijo algunas pachotadas, unas incoherencias realmente sus comentarios. De hecho, la semana pasada estábamos conversándolo con Shadow Kaiser en el programa. Usted recuerda bien en la edición pasada. Sí. Estuvimos comentando acerca del tema, de lo que ocurrió, de lo que se dijo, lo que no se dijo, los mitos, verdades de la mentada ley 156. Pero ya lo comentaremos en el siguiente bloque, las declaraciones tan exquisitas de este gobernador, que la verdad, yo confieso de que creí que solamente estas cosas pasaban en México. Pero ya lo veremos más adelante. Pero para que vea que su seña está en todo el mundo. Sí, no, bueno, la estupidez es universal, me lo estoy dando cuenta. Uy, sí. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Con las cosas del mundo. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer con este personaje tan, tan exquisito, ¿no? Tan único. Pero bueno. Oye, ¿cuál es el tema musical que... Bueno, ¿de qué grupo vamos a hablar hoy en la sección del Niño Verde? Niño, ¿qué vamos a hablar hoy? Soy a petición general de Sensei. Vamos a hablar de Arkenciel. ¡Oh, Arkenciel! ¡Kawaii! ¡Genial! Una banda impresionante, ¿no? Yo me atrevo a decir que es de las bandas de G-Rock, es la mejor del mundo mundial. Pero más polémicas. Sí, bueno, no tan polémica, ¿no? Y si fuera o por si fuera qué? Deje hablarla. No. Es que no sé. Ay, chicos, no, cosas. No es que cuando me hablan Sensei del Arkenciel yo me emociono. Bueno, aquí estamos. Creo que me está haciendo la bien el Sensei, Diosito Santo. Bueno, me refiero a este Niño Verde que trate de enfatizar la biografía de Jai, realmente, del vocalista. Las chicas no me van a negar que realmente es un ídolo, realmente es un ídolo musical. Así que expláyese cuanto usted quiera, Sensei, Niño Apo, realmente. No, sí, es genial. Algo así. Sensei es fan. Sí. Y ya se me dicen. No los estoy escuchando muy bien, que digamos, como que se les empieza a entrecortar un poquito ahí la señal. Doctora, cheque su micro, Niño Verde, por el amor de Dios, acérquese al micro, no se oye. Soy así como con un eco así, como si estuviera en una caverna. Por favor, arregle su micro. Gracias. Es frustrante entenderlo. ¿Qué? Es que hable bien, Niño Verde. No se le entiende nada con su micro. Con el micro que tiene. Necesito hablar más fuerte. No es. Es que acérqueselo al micro. Por favor, acérquese el micro. Ay, qué agresivo. Pues es que acérquese al micro. Y voy a cortar la llamada porque hay problemas. Hay problemas con la comunicación. Hay problemas con la comunicación. No les entiendo nada a estos. A ver. No entiendo, no se alcanza a percibir nada de la llamada. Estamos como que demasiado saturada ahí en la red. A ver, voy a volver a llamar a la doc. A ver, voy a quitar este grupo de aquí. Está. A ver, realmente no les entiendo nada. Ay, ya me ando equivocando, ando llamando a otra persona. Uy. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Llamo primero a la doctora. Doc, ¿me escucha? Aquí, ¿aló? Aquí, sensei, aquí lo escucho. Ah, ok, hay delay. Aló, sensei. Sí, ya escucho. Es que ahorita no les estaba entendiendo absolutamente nada. No se les entendía nada de nada. Y el niño verde... Ay, Dios santo. Dios. ¿Cómo se los trata de tratar de entender lo que dice el niño verde? Porque, niño verde, en serio, cambies el micro, agarra otro micro... O hable más cerca del que tiene, porque en realidad no se entiende nada, se oye como una caverna. Pues consígase otro para el próximo programa, ahí se lo encargo. Pero ese micro que tienen se oye horrible, no se le entiende lo que dice. Se oye así como que... ¿Ha visto las caricaturas de Charlie Brown en su vida usted? ¿Y si le sumo? Oh, oh. Sí. Oh. ¿Ha oído cómo hablan los adultos en Charlie Brown? No. Que los adultos en Charlie Brown no hablan. Así se oye usted. Una cosa verdaderamente exquisita, ¿no? Lop. Adiós, Ant. A ver, ¿así? Sí, a ver, hable ahí. A ver, hola, sensei, está feo, sensei. Lop. Tú te oyes feo y nadie te estoy pitorreando por eso. Y mira lo bonito, porque no me lo negó. Lo admitió, o que diga, perdón. Bien. Bueno, yo soy más fuerte que tú, ¿qué quieres? Que te diga, ah, sí, bravo, aplausos. Claro que no. A ver, niño, cámbiese su micro para el próximo programa. Es la tarea de la próxima semana. A ver dónde lo encuentra en esta semana feriada, pero a ver dónde demonios se encuentra el micrófono. Pero tiene que tener uno nuevo para la siguiente semana. Con este no se puede hacer mucho. Está bueno. Ahí se lo encargo. Ahí sí me hace usted el favor. ¿Qué más? Ay, vale, yo le hago cualquier favorcito. Chicos, cálmense. Estamos en la Navidad. Estamos en un momento de armonía, de paz. Hay problemas que surgen, pero de ahí podemos superarlos, chicos. Ya, Dios. No, por mí no fuera problema, pero el problema es que no le entiendo nada al niño verde. Pero por usted, eso, usted, niño usted, verde. Doctor, yo no sé usted cómo le logra entender lo que está diciendo este gañán. Es que he tenido que aprender en todo sentido lo que transmite el niño verde. Así, tengo que decodificar sus tonos, la pero, manera en que dice. Es mi vocera. Yo sé que es desesperante para usted. Sé que es desesperante. Sí, es que yo digo que el niño habla y habla y no le entiendo nada. ¿A qué dirá nada? La gente? Dice que estamos acá en plan de armonía. Es que sí, es nuestra Navidad. Por cierto, ahorita te voy a poner un audio para entonces, mis enemigos. A lo mejor ahí pongo al niño verde en esa lista de enemigos, no sé. Quizás. ¡No me diga! ¿Sí le digo? Ya me tiene filo, ya me tiene filo. Un poco. En fin, bien. Yo creo que es mucho. Ah, sí, mira. Aquí me dice Miroku que sí me entiende. Él sí me oye. ¿Cuál Miroku? Oh, Dios. A ver, voy a rápido los pedidos. No la agrega. A ver, déjenme leer aquí los pedidos, por favor. Acá me piden Tactics. Aquí Danny Boy le manda saludos a la doctora y a los escuchas. Qué curioso que nada más a la doctora le manda saludos. Y pide el tema de Tactics de Samurai X. La pide en español, no la tengo y no la voy a poner en español. No te me da la gana. Encima no la tengo. La voy a poner en japonés si quiere. Dígame. El sensei se rayó. Dios de tu santo. ¿Por qué? No sé. Dios, ya, continúa, sensei, continúe. Es la Navidad. Sí, ¿no? Aquí una... De la cruda. A ver, miren. Aquí una Kagome Uzumaki me dice... Hola, buenas noches. ¿Y quién eres? Yo. Yo. Wow. Oigan, en serio, gente, si no saben a quién agregan, mejor ni agreguen gente. Pues es de muy mal gusto que a uno le digan. Buenas noches, ¿tú eres? ¿Tú quién eres? Pues, de entrada en el correo de Anime Nexus yo no agrego a nadie. Entonces, si me agregaron es porque saben quién soy. No lo digo por soberbia, sino porque si me agregan al Messenger de pedidos es porque saben quién soy yo. Es lógico. Eto, sensei, ¿y no se ha puesto a pensar, sensei, que detrás hay una manera que quiere sacarle conversación? Es la pequeña niña. Pero, Homero, si es una manera de sacar conversación, es una manera demasiado estúpida, demasiado idiota. Teshomaru me dice que el problema de niño verde se soluciona comprando un micro de Zen. Sí, es agresivo. Dice, el problema de niño verde se soluciona comprando un micrófono decente. ¿Qué? ¿Te pondrías el segundo opening de Bleach? El segundo ending de Bleach. ¿Cuál es el segundo ending de Bleach? ¿Cuál es? Ah, ¿me preguntó? No. Sí, niño verde. Usted no, al que la pidió a Sechomaru. Ah. O sea, Bleach tiene como... No, y es que Bleach tiene como 14.000 endings, no sé cuál es cuál. No me lo sé de memoria. Y bueno, ¿qué más? ¿Ustedes no tienen pedidos por ahí? ¿Qué se hayan hecho? ¿Doctora? Aquí, Sensei, un saludo muy especial del chico Santo Anime, que nos dice, soy un fan de usted, muy linda su voz, una canción, pide Love Arrive de Kotoko, último opening de Onegai Teacher, por favor, doctora, se lo pido, y quiere mandar muchos saludos a su amigo Matías, Kei, Tamara Pucci, Alejandro Kyo, Sakura Valkyria, Zamora Picoro, Marian Tomoyo y Hugo Lisan. Y que muchas gracias y saludos al sensei y al niño verde. Ok, y el tema de Kotoko que pidieron, ¿cuál era? ¿Second Flight? ¿Escuché bien? No, Love Arrive, Kotoko. No la tengo. De Kotoko. Le paso, sensei. Aquí está. No la tengo, no la puedo bajar ahora porque se me cae la conexión. La conexión me caga si descargo algo. Entonces, ¿qué tiene? Que pido ya otra, entonces, punto, ya. No puedo descargar canciones. Pues sí. O sostengo las llamadas o bajo ya. Canciones. Bien. Ya, tenemos un saludo por ahí. Sí. A ver, saludos para quién, dígalo. Acá tenemos saludos de Ariel para el sensei Nuyasha, para el niño verde, y que le estemos pasando bien, y que me dice que le tenga paciencia a usted, que ya no está en usted para da para estar renegando, no sé, y que el sensei ya no está para dice que me escucha. Sí, también. Y acá también dice el niño Bashbadi que sí lo escucha el niño verde. Sí. Bueno, ¿qué comentarios tenemos más? Aquí Ariel me dijo, dice Eru-chan, que... manda. A ver, dígalo. Uh-huh. Ah, no, Joeru-chan manda muchos saludos también al niño verde y a usted, sensei, y nos mandan unas felices fiestas. Eso. Ok. Ahí los saludos. Ya, gracias por los saludos. Uh-huh. Ahí sí les encargo, cuando termine de hablar, se aguantan unos segunditos porque nos estamos cruzando bien feo con el retraso. Ok. ¿Vale? Sí, nos estamos cruzando muy feo ahí, como 2-3 segundos, y nos estamos traslapando entre los tres y se oye muy mal en la transmisión. Entonces, ahí sí les encargo, por favor. ¿Qué más? Pues nada, hoy la gente muy... como que se nota que es Navidad, ¿no? Sí. Bien. A ver, ¿quién nos pide el opening de Shakuga no Shana, doctora? ¿Por qué no habla, doctora? ¿Por qué se quedó callada? Justamente acá estoy respondiendo una, ¿me escuchas, sensei? Sí. No. Ok. Ya. ¿Qué más? Acá me dice Ariel, ¿qué tal? ¿No la pasó bien en su Navidad? No, yo sí la pasé muy bien. Lo que me amarga es de que acá este niño como que no agarre la onda de cómo se funcionan las cosas. Eso es lo que me amarga un poco. De que no se le entiende nada de lo que dice, eso me desespera, me frustra. Bueno. Me frustra que no le entienda lo que usted está diciendo. Sí, ya sigo. Pero sí me escucha, sí me entiende. Pues qué sé yo nada más le digo... Me cuesta un huevo entender lo que dice usted. Entonces, hagamos algo, chicos. A ver, niño Apo, trate de pronunciar, articular mejor cuando tenga que usted decir. Hacer que sea expresa alguna cosa. Para que... mucho más. Es que parece que como si estuviera besando al micro. ¿Es? Sí, usted tiene el micro como a metro y medio, una cosa así. Es que mejor de una vez me lo como y ya está. Cómaselo y cómprese uno nuevo, por favor. Su micro es, su micro vale igual, vale bueno su micro. Como que se le incorporó de su lab, ¿no? Dios santo. Oh. No, de hecho, no, este está afuerita. Pues acérquese y háblele. Tal vez se está poniendo necio. Y no, yo me pasé muy bien y la vida estuve muy contento hasta que escuché al niño verde. Y ¿qué alguien de Sifu? ¡Qué frustración! ¡Satsumoshita! Dios. Tanto sí. Acá me dice Felo. Yo al niño verde sí le entiendo. Sin él no sería algo gracioso el programa. Hasta por si era algo. Lo punto para el niño verde. No, qué punto, ni que nada. Lo que pasa es de que no lo tiene en el audífono. Y acá en el audífono se distorsiona. No, pero más allá de eso, Sensei, es el ánimo que pone al programa. Ah, bueno, eso sí. Acá, mira, es el punto verde. No, perdón, el punto verde de la vida. Mire, niño, aquí si alguien se compadece de usted y le quieren regalar un micrófono. Oiga, pero, niño verde. Una pequeña duda. ¡Qué ternura! Tengo una pequeña duda. ¿Usted es una lap? Dígame. ¿Usted tiene una lap o es una máquina de escritorio? Sí. ¿Qué? ¿Sí qué? No, tengo una lap. Ah, es una lap. ¿Seguro que tiene bien conectado el micrófono? Porque a mí me da la impresión que está desde que se está oyendo usted desde el micrófono incorporado. No sé por qué me da esa impresión. Cheque ahí su configuración, porque se me hace que usted está desde el micrófono incorporado. Y por más que se lo acerque, no se va a oír porque está desde el incorporado. Entonces cheque ahí en su Skype, ahí en la configuración de su Skype, que esté justamente desde el micrófono incorporado, ¿no? Desde el micrófono externo, no del incorporado, porque del incorporado se oye así como si estuviera en una caverna. Yo le digo esto porque yo tengo una lap. Y así se oye con el micrófono incorporado. Si le conecto mi diadema, se oye así como me escucho yo ahora. Así todo nice. Aunque ya sé que mi voz es medio rara, ¿no? Medio chillona, pero bueno. Es que cuando lo conecté me dice. ¿Sí, qué le dice? Ay, Dios. Bueno, cuando lo conecté me dijo que estaba entrando otro dispositivo de audífono. Digo, de audífono de voz. Ah, es que. Entonces yo creo que sí, ese es el de afuera. Bueno, ¿y en el Skype cómo lo tiene configurado? ¿Cuántos micrófonos le aparecen en el Skype? Vaya, herramientas, opciones. A ver, debe echar. A ver. Sí, por favor. En lo que el niño verde ajusta su micrófono. En lo que el niño verde ajusta su micro, aquí nos vamos a ir con algunos temitas. Exactamente. Sí. Aquí ya me pidieron Broken Yaut de Naruto. Aquí vamos a empezar a agregar más temas. Broken Yaut. Ya, ahí está, Broken Yaut. Listo. Vamos a ir con Tactics de Yellow Monkey, con Thank You de Komi Kazugi, con Ishoku no Sora de Shakuga no Shana. Y vamos a regresar aquí en el video de la night en lo que el niño verde arregla su micrófono. Sí. Espero que sea la solución. Eso espero. Continuamos. Me la... Doc, ¿eso fue una mentada? Ah, no. Fue un sonidito del más allá. Ah, sí, claro. Sí, lo que diga. Ya volvemos.

高鳴る心に迷い戸惑い感じるの かけろ今すぐに空っぽの理想も魔界もの愛もいいよ全てはバカバカしい Prueba esta, carnal. ¿Qué? ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, güey. No manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Caramba, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Radio Anime Nexus. Con 46 volvimos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Les recuerdo que a partir de que termine este programa, en el punto de las 11, va a iniciar un programa, yo creo que el más largo en la historia de Anime Nexus, porque vamos a hacer una especie de maratón. Bueno, realmente no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer Maku Sagi, que va a estar transmitiendo desde las 11 de la noche, tiempo México, del día de hoy, y va a dejar de transmitir hasta las 7 de la mañana del día lunes. Dios, 31 horas de transmisión. Uy. Ahora, a ver si las aguanta este muchacho, A ver si las aguanta. Lo que se ve un poco. Una proeza larga. El récord de la radio es de 26 horas de transmisión. ¿Podrá Maku con las 30? Así que bueno, mañana durante todo el día podrán hacerle todos los pedidos a Maku. Y bueno. Cerufo me está mandando aquí sus lo que estábamos comentando fuera del aire, justamente me manda unos wallpapers. El primero es de una niña Neko. Sí, ¿no? Así con sus orejitas y como que como medio moe, con mucha pechonalidad, diría usted, doctora. Ahora vienen los regalos navideños, Diosito. ¿Sí? No hay derecho. ¿Cómo es eso? O sea, una viene acá para comentar el lugar dando bienvenida al niño verde y ya me vienen con niñitos necos, mo. Es que es eso. Por lo menos. Eso reclámeselo a Ceru. Bueno, la cosa es de que. Bueno, me está mandando aquí unas cositas aquí medio. Me manda unas cosas. Me manda estas cosas. ¿Yo qué quiere que haga? Me las mandó. No puedo hacer nada al respecto. Y también me manda acá otra imagen. Esta está muy, muy, muy impresionante. Luego se las voy a pasar para que las miren. Es de una chica, creo que creo que es Nagato de Sasumiya Haruhi. Me parece, no estoy seguro, los Haruhi fans. No me rompo las pelotas. Es la ídola de Seru. Es la del cabellito morado, ¿no? Así el cabello corto. Uh-huh. Sí, es Nagato, ¿no? Bueno. Resulta de que tiene una imagen ahí de Nagato en su wallpaper y trae un iPod en la mano. Pero ese iPod tiene el logotipo de Anime Nexus, que eso es lo que se ve impresionante, verdaderamente notable, ¿no? el diseño en esa parte del iPod. La verdad que me quedó impresionante. Y me dice, y yo le pregunto, ¿por qué hace todo eso? Porque tiene ahí como que efectos de escritorio, así medio raros, medio una barra con la hora, temperatura, etcétera, que no es la de Windows y que se ve un poco, se ve muy elegante, muy interesante. Me dice que eso se hace con algo que se llama Rain Meter y otro que se llama Rocket Duck. Que el Rocket Duck creo que ya sé cuál es, y creo que algún tiempo lo usé y no me gustó, pero bueno. Estoy hablando que eso fue hace como unos 4 o 5 años que usé el Rocket Duck. No sé qué tanto haya mejorado el Rocket Duck. Pero bueno, ya me dice Serujo que es Yuki Nagato, que muchas gracias. Listo. Tengo un mensaje de Arcángel que me dice, buenas, aquí reportándonos el pelado Benito. ¡El pelado Benito! Y yo. ¡Oh, qué ternura! ¡Ay, no sé! Ese es, ¡saludazo! Es lindo el gatito Benito, saludos también. Bueno, ok, dice aquí Arcángel, aprovechamos para desearles a todos una feliz Navidad y próspera cruda. Wow. Fíjense, ayer en Twitter estaba leyendo un comentario muy cierto, le cuento. Ayer en Twitter leí un comentario que decía, hoy es el día de feliz Navidad y mañana va a ser el día de ¡oh, mi estómago! ¡Auch! ¡Auch! Por cierto, ¿no viste que comió en su casa el día de Navidad? Ay, sensei, no me haga recordar que estamos recuperándonos de ver de la cena navideña. Pues aquí aquí en Perú, bueno, se suele comer el tradicional pavo. Pero nosotros en nuestra familia nos comimos el lechón al horno. Oh, lechón al horno. Uh-huh, así con su frutita y con su puré de papa. Sí. Ya. Y de ahí nos recuperamos, estamos recuperando el lechoncito. Ojalá y no se hayan comido a Pechan. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? No, pobre Pechan. No. Ya me imagino el estómago de la doc. No, yo pienso que no. No, Pechan no tiene que estar en el estómago, tiene que estar en mi regazo, sensei. ¿No es cierto, niño Apo? En el regazo de la doctora. ¿Cuál regazo de la doctora? ¿Qué regazo? Imagínate, bueno, se la coma y toma agua caliente. No, espérese. Ah, cierto, tenga cuidado con eso. No, imagínese, Pecha, ¿no? Es un marrano y eso se puede catalogar como una marranada. Es un marrano. No, protesto. Dios mío, ¿cómo se puede poder algo? Una escena tan tierra en eso, por favor. ¿Qué es eso? No hay derecho. Mire, no, si hay derecho y si hay razón de ser. Porque mire, Pechan es un cerdo. El cerdo también se llama marrano. Pechan es un cerdito, por tanto es un marranito. Y por tanto lo que haga ese marranito es una marranada. Pero es un cerdito. Y es mejor ser un cerdito. No lo creo así. No comparto esa opinión. No la comparto. Y niño, pues defienda, doctora. Doctora, me parece que dijo algo, no la escuché. Decía que defiéndame, niño Apo, diga algo. No, yo estoy feliz aquí viendo cómo dicen. Dios santo, me siento sola. Le acaban de dar espalda. No, ya están con chicas. Caballero defensor. Con chicas. Oye, con esto. Dios, no, ya. Se calma, usted es el caballero que está ofendiendo. En este mundo ya ni caballeros, ya. Y retiro lo dicho. Punto. No, habrá algún caballero por ahí que se reporte. Niña Verde, su caballerosidad ha sido devaluada de una forma brutal. Pero hablando de caballeros, bueno, ni tan caballeros, voy a dar un giro al tema. Y es que vamos a hablar de un caballero, que este tipo es, ya por decirlo, que es un tipo tan sui generis. Me estoy refiriendo al gobernador de Tokio, ¿no? El gobernador Ishihara. Y que de nuevo en el ojo del huracán esta semana. A principios de semana dijo una reverenda tontería. Una cosa verdaderamente asquerosa. Vamos ya a darle lectura a la nota. Para que se den cuenta de lo que dijo este hombre. Resulta que en Tokio, después de la polémica en la que se ha envuelto debido a la mal llamada ley anti-otaku, resulta que esta ley 156 que va a regular los contenidos del manga y anime, a regular y a buscar una autorregulación. Bueno, pues resulta de que como ha dado protestas, etcétera, etcétera, pues el gobernador, ante las críticas y ante la amenaza de las grandes empresas de no asistir a la Tokyo Anime Fair que va a ser el próximo año, pues bueno, este señor como que El niño verde acaba de volar a Tokio a investigar la noticia más detallada. Dios. Les quiero dar un trancazo, disculpen, Yumu. Te cuida. Que tenga buen viaje, niño verde. Ah, cuídese. Bueno, resulta que el gobernador de Tokio hace desafortunadas declaraciones. Dijo lo siguiente, esto es con información del portal ammtvla.com, que es un portal especializado en noticias de la industria. Dice, en las declaraciones traducidas por este portal y que hemos puesto también en Anime Nexus, dice el gobernador de Tokio en sus expresas palabras: no se está diciendo que las personas no puedan diseñar estas cosas, pero la ley fue aprobada. Ahora no se deben exponer esta clase de cosas a los niños. Está claro que existen pervertidos en el mundo. Tristes personas con un ADN deformado. Si esta clase de personas con esta clase de gustos les gusta leer y dibujar esta clase de cosas y excitarse con ello, por mí está bien. Sin embargo, no creo que las sociedades orientales puedan tolerarlo por mucho. Japón se ha mostrado muy desinhibido, pero como saben, es algo anormal. Agárrame, pero con agarro trancazo. Agárrense. No, bueno, el niño verde ya se. El niño verde se cayó del avión, ¿verdad? Ya lo sé en Tokio usted. Híjole. ¿Dónde no caíste? ¿De dónde caíste? Ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Dónde caíste o qué? Lo habíamos mandado a Tokio. Acaba de sonar el avión con su vuelo a Tokio. ¿Qué pasa? Además, lo habíamos mandado. Sí, las dos. ¿Se cayó del avión o qué? No, pues. No, bueno, resulta que la cuestión de... Aquí miren lo que me dice Cobb. El niño verde fue volando por su micrófono nuevo. ¿Qué pasó, niño verde? Ya todo el mundo la trae cogida con usted. ¿La trae qué? Cogida con él. Traerla cogida es traerla contra él. Si ustedes pensaron otra cosa, somos conchambrosos, una cosa terrible. Yo lo decía en buen sentido. No, es que usted es el primero en decir esas cosas en serio, así que no, usted es el primer alburero. Oh, nosotros. Bueno. Ya. Dios. ¿Qué cosas con estos? ¿Qué voy a hacer con estos niños? Pero bueno. Hasta me sale mi humito cuando suspiro, ¿no? ¿Sí han visto en el anime? Cuando alguien suspira sale un humito. Tolerarnos y querernos, ¿o no, niño? ¿Tolerarnos? Bien. Eso me suena irónico. Prosiguiendo con lo que estábamos. Bueno, el gobernador Tokiota le echó más leña al fuego, como ya es su costumbre, ¿no? Ya parece que es el gobernador nuestro de cada día. Ya en el pasado, como habíamos comentado justamente aquí en este espacio con Shadow Kaiser la semana pasada que estuvo invitado, él nos comentaba que ya se había metido en otros problemas este señor. Primero, cuando se había inaugurado un pabellón en una universidad de Francia, de una parte francesa, no sé qué mierda fue en Japón, dijo que el idioma francés era para fracasados y provocó un conflicto diplomático entre Francia y Japón. Exactamente. Y más recientemente, cuando las declaraciones en contra de las parejas homosexuales, que había dicho que era algo inmoral, aunque bueno, yo no sé. Esto, lo que dijo, causó mucha efervescencia, aunque yo la verdad, en eso sí concuerdo con el señor Ishihara. Eso sí es contra natura, pero bueno, esa es mi opinión muy personal, muy muy personal, muy mía, como yo concibo el mundo. Que otros lo conciban de otra manera no necesariamente significa que yo tenga que pensar así. Así que todas mis opiniones vertidas son totalmente responsabilidad mía, no de mis compañeros. Pero bueno, el resumen es de que se metió en un problema porque él lo dijo. Una cosa es decir que están en contra de las parejas homosexuales de una forma correcta, de una forma respetuosa, ¿no? Porque como que ya también hay que respetar a este tipo de gente. Son sus gustos, es una preferencia, bueno, es muy su problema de ellos. Pero una cosa es decirlo con respeto y con propiedad y marcar una postura en el marco del respeto. Y otra cosa es decirlo como la dijo este hombre, ¿no? Que literalmente les dijo hasta lo que se iban a morir a los homosexuales. Una cosa verdaderamente terrible, una falta de respeto absoluta a este señor. una cosa es el contexto y otra cosa es la forma. Entonces las formas de este señor no son precisamente las mejores. Y bueno, y así ha estado envuelto en polémica tras polémica tras polémica este sujeto tan raro. Doctora, ¿qué opina de este señor? Que encima es autor de novelas de perversión, que no están prohibidas en la ley. Hay un interés de fondo en todo esto. Ni qué diga, sensei, pero realmente creo que usted está comiendo, está almorzando, está cenando con el tema de la ley 156 o está teniendo pesadillas con el gobernador Ishihara realmente. No, es que porque... no es que tenga pesadillas, es de lo que es el tema más, más caliente del momento. ¿Qué quiere que haga? Bueno, vale que lo podamos tratar. Y pues estaba leyendo el comentario de este gobernador. Y punto uno, lo que yo veo acá es que dice: no se debe exponer esta clase de cosas a los niños. En sí, trata de encajonar el hecho del anime solo para niños. O sea, trata de decir que es antes para los niños, para los adolescentes y para, y no para otro público, pero el cual también está hecho el anime y sus diversas estas corrientes, ¿no? Está claro que están pervertidos en todo el mundo. Es decir, que no, él trata de formar un poco el concepto de lo que es la libre opción o el deseo de ver un anime, ¿no? En todo su esplendor. Y acá tristes personas. O sea, que los otakus somos unas personas deprimentes, tristes. ¡Ay, yo deprimente! Que no tenemos vida social. ¡Ojo! Yo tengo entendido que hay chicos que toman... un ejemplo para... tengo el ADN deformado. No, pero que hay muchos otakus que sí, o sea, hablando en serio, chicos, hay muchos otakus que sí se encierran en su mundo y no ven más allá, pero hay otros que justamente, por lo menos tenemos vida. Tenemos esos vida. Esos son los llamados ikimori. Exactamente, entonces como que trata de encajonarnos a todos en un mismo costal y tampoco es así. Y dice ADN deformado. Primera noticia para mí, sensei, que el ADN se deforma. Lo que tengo entendido que el ADN tiene su código genético. Y que, de acuerdo a cada persona, cada estructura, digamos, se puede detectar tipo de enfermedades congénitas que vas a traer al nacer, ¿no? Y como que esto está realmente muy diversado. Esta clase de personas con clase de gustos. O sea, ya nos discrimina por los gustos, preferencias que podamos tener. Esta clase de cosas y excitarse con ello. Lo que yo percibo aquí que está echando más leña al fuego, que no tiene conocimiento de causa en sus comentarios y que se está yendo de boca. Y está perjudicando a la población realmente que, o este grupo de personas que trabajan o ven el anime como una manera de entretener, ¿no? Y realmente nos está haciendo más daño, y realmente a muchos de nosotros. Y está poniendo en tela Japón, ¿no? El país se muestra muy desinhibido. O sea, solamente se enfoca en eso y no se enfoca en otro tipo de arte o tipo de gusto, preferencias que pueden haber, ¿no? Que si es que quiere censurar, pues que censure, como decía Sayo Kaiser, a lo que es la pornografía. O sea, todo lo que tenga que ver con cosa. Algo que, o sea... Exactamente. O sea, si van a censurar, que censuren todo, ¿no? Que sea parejo. Y esta frase es algo anormal. Pues realmente no es normal, lo tampoco. No, y él, digamos, él no realmente este hombre se está echando, dice cosas sin sentido, dice cosas y que no están de acuerdo con la realidad. Y está siendo demasiado retrógrado, podría decir, en sus comentarios, ¿no? Justamente. Acá decimos acá, como decimos en Perú, demasiado cucufato. Y bien que los cucufatos, acá se dice así, no piense mal. No me pregunte lo que yo, pero cuando yo digo cucufato, imagínense a qué me estoy refiriendo. Que por cierto, sí, disculpen que le interrumpa. Hablando de cucufato, me dice Arcan Cloud un comentario acerca de este gobernador hablando del cucufato. Dice: buenas, Sinu. Preguntándoles, dice, aprovechando para desearles feliz Navidad y por esa cosa, bueno, técnicamente es correcto lo del cerdo, bla, bla, bla, bla, bla, dice que ellos hicieron una no sé qué mierda, pero bueno, que se la comieron, estaba muy rica y que con algo de vino blanco, no sé qué tenía, fideos, jamón, queso, pollo, salsa de mango, etcétera. Algo así nos dice Arcacro, nos está dando una receta, ¿no? Y dice que el gobernador de Tokio está igual que el peje, tiene sincronizado la boca con el trasero y que solo habla para hacerse fama. Solo falta que este gobernador se lance para la presidencia de su país y haga megaplantones en la torre de Tokio para aprobar la ley, la extensión de la ley 156. Oigan este muchacho, ¿no? No, y en eso sí es cierto, se parece mucho a López Obrador, ¿eh? Tiene la boca sincronizada con el trasero. Dicen cada tontería que... ¡Qué barbaridad! Una cosa verdaderamente asquerosa. Doctora, ¿algún político polémico de su país que pudiera, a nivel nacional, que pudiera mencionar? Dios mío, creo que me van a censurar. No uno, varios, sensei, ni que diga, pero en sí, como en todo país, siempre hay personajes. Y en nuestro país, obviamente, muchos no me negarán que hay muchos congresistas que dicen cosas o que promulgan leyes, leyes a favor de cosas que no tienen sentido. Sí, justamente. Entonces, por ejemplo, día de qué puede ser, un día puede ser de un, ¿cómo le explico? Día del... ¿Día de la cuis? Pues día de... O sea, día de la vicuñita, día de un animalito representativo de nuestra patria, pero no de los temas importantes que tienen que ver. Realmente, o día de la... que es importante, ¿no? Día de la libre contaminación, día de la bicicleta, día de andar, o sea, cosas así. O sea, no tiene un sentido de irreverente, y también que unos son realmente... circenses, por decir sí, diplomáticamente. No me permite decirle a otras cosas, porque no es mi estilo, o sea, usted lo sabe, no es, pero sí da ganas de decirles, o sea, con estos hombres están gastando nuestro dinero, nuestros impuestos, diciendo tonterías. Efectivamente, realmente. Y les pagan por decir tonterías, que es lo más desagradable de todo. Y para terminar, sensei, terminemos con Cucufato, aprendiendo con el niño Apo. ¿Qué es Cucufato? A ver, diga, Cucufato. Es la persona que, digamos, hace cosas, o sea, dice cosas que en realidad él es una persona que se espanta, se escandaliza con cosas que él también las hace, pero las hace de manera muy, muy, muy oscuras, muy misteriosa, que no es transparente, que no es real. O sea, se sonroja ante cosas que, ¡ay, Dios! O la relación, o la intimidad entre jóvenes antes del matrimonio. ¡Ah, se espantan, Dios! Se persinan, rezan, dicen cosas así. Y realmente, y eso se ve mucho en la sociedad capitalina de nuestro país. Realmente. No, entonces, se puede decir que es una persona de doble moral. Sí. Exactamente, sensei, y eso se ve casi todo el tiempo, no solamente a nivel de capital, sino en todo el país, o en todo el territorio, ¿no? En general. No sé por qué lo que usted me dice aquí en México se me hace tan familiar, tan conocido. Yo en serio pensaba que estas cosas de que los políticos dijeran estupideces, yo creía que nada más pasaba aquí en México, pero me doy cuenta que la estupidez es universal. No, y que no me haga recordar, sensei, y no me haga recordar cierta conductora de televisión, por favor, sensei, de que con eso no, ahí ya la matamos realmente, sensei. No. ¿A quién? No. Magali. No, a su conductora favorita. Ah, no, esa no. Jaime Bailey. Eso no. Tampoco, sensei. Ah, ya, usted dice Laura Bozzo. ¿Qué pasa, niño Apo? Se siente, el lado que está presente. Dios santo, lo que una tiene que soportar, que diga así, chicos, síganle. Bueno, en resumen, con este señor es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Como se dice, tanta cantidad de tonterías, ¿no? Una doble moral impresionante, ¿no? Primero con una moranina de un lado y con la piedra en la otra. O sea, este señor escribe novelas eróticas así como las que lee Jiraiya-sama. ¡Ay, Dios! ¿En serio? O como las que... Digo, como las que lee Kakashi-sama, perdón. Jiraiya es el que las escribe, me parece. Kakashi-senpai. Sí, siempre trae su librito así de novelas eróticas. Sí. Sensei, usted aprendió mucho de Kakashi-sensei, creo. Usted aprendió bastante de... No, yo aprendí más de las películas de Alfonso Sayas y del Caballo Roja, César Bono y el Tutu. De esas aprendí bastante. Oh, Dios, qué nivel. Pero bueno. No, por lo menos algo más, pues sí, que sí, eso. Niño Apo, no aprenda de esas novelas. Aprenda de otras, con más estilo. Aprende de las de Gaviota. Acá me dice, mire lo que dice el Arcaclodo, acá me lo está pasando la doc. Dice Arcaclodo, doctor, estoy de acuerdo con usted. Exactamente. El ADN no se deforma, solo evoluciona para mejorar las especies. Este pinche gobernador se ve que se durmió en la clase de biología. Oye, sí. Exactamente. Oiga, como es, se ve que como Anita Suranakis, este señor estaba en la clase F. Uy. No, para los que vean Itazura Naki realmente no, no la carajo, clase. No. ¿Cómo sufre mi vesícula cuando mira Itazura Naki? No, es Irikun, es un desgraciado, es un barbaján. Oiga, doctor. No me lo maltrat. Doctora, ¿a casualidad tendrá usted por ahí contemplado hablar de Itazura Naki en el programa? ¿Con eso de las parejas y disparejas? Justamente, Sensei. No me diga que justamente. No me diga que justamente vamos a hablar de Itazura hoy. Ay, Sensei, déjenme arreglar unas cositas por aquí y ya pues le hablo de Itazura, ¿no? Son esos dos personajes. Ya le va. Sí. Bueno, vamos a darle otro giro a la información. Wow. Y es que Niño Verde nos trae su sección de todas las semanas, que la semana pasada no hubo, por tanto ya no es de todas las semanas. ¿Qué nos iba a hablar? Defiéndase, Niño Verde, defiéndase. No, pues que no estuvo la semana pasada. Ya no dijo por qué, no hay problema con eso. No, eso lo estoy reprochando. Sino que bueno. Qué bueno, pensé que lo estaba reprochando. No, ¿cómo así? A ver, Niño Verde, háblenos del Ark en Ciel, que es la banda de la que vamos a hablar el día de hoy. Va a ser brevemente por la cuestión del tiempo. Ayúdeme, desde que usted sabe más que yo. Sí, usted nomás, usted lea el resumen, yo le ayudo, usted diga lo que quiera. Uno, dos, tres. La. Ok, bien. Empieza. Bueno, uno, dos, tres, Ark en Ciel se formó en febrero de 1991. Los integrantes supuestamente que empezaron así primero fueron no se burle, Sakura, sí. Hiro, yeah. Y Ken. Sí. ¿Sí o no, Sensei? Dígame. Sí. Y le falta Yukihiro su también. Su primer salto a la fama fue por ahí. Bueno, Yukihiro fue después. Hay que contarlo. Su primer salto a la fama empezó con su primer sencillo, obviamente, que trajo la canción de Blu-ray Ace, escogida para el anime DNA. Blu-ray Ace. Se me calma. Uy. Dios santo. Prosiga. Deje mi habla. Ya, hable. Ya. Bueno. Y empezó a tener mucho éxito. Y después volvió a dar un boom con otra canción que fue True. Aquí el que creo me está diciendo algo impresionante. Ahorita lo digo al aire. Disculpe, no tiene nada que ver con usted, Niño Verde. Ahorita se fuera del aire, se las digo, porque está buenísima la que me está diciendo Arca Cloud. No sigue con la Arca. No, ok. Esta canción superó el millón y medio de copias en poco tiempo. Híjole, no. Sigue, Niño Verde, sigue. A ver. Bueno, continúa, Pito. Ay, Arcos, me las vas a apagar, ¿eh? Ya, prosigue, Niño Verde, prosigue. Olvídese, piense algo bonito. Estaba en el salto a la fama del Ark en Ciel, que fue por allá del año 93, con el tema de Blurry Eyes, que es del anime Diana de Cuadrado, que ahorita nos estaba mencionando. y siguen siendo ahora sí que el tema emblema, ¿no? Del arte en cielo, por así decirlo, con el que abren los conciertos. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, después de estos años, ya no se supo mucho de ellos hasta que reaparecieron en el octubre de 1997, ¿sí? Bueno, realmente el Arkansas siguió teniendo actividad durante esos años. Sí, pero realmente se hicieron más famosos por un escándalo, que ahorita nos va a decir qué escándalo. Ah, exacto, vamos a pasar para allá. El escándalo pues fue más bien por el problema de la vocalista. No, del vocalista. ¿Sakura? No, ese es el baterista, hombre. Disculpe. A ver, ayúdame. Es que le está diciendo drogadicto a Jaime. ¿Cómo que le dice drogadicto a Jaime? ¿Qué le pasa? No, no. ¿Qué le pasa? ¿Quién insulta a mi Jaime? ¿Quién insulta a mi Jaime? ¿Dónde estoy? No, el drogo era Sakura, que bueno, le ayuda un poco. Jaime fue expulsado de la banda. Ah, por favor. Después de eso y Larkensil se pasó un buen tiempo lejos del Japón. Sin embargo, tras meses que no se supo nada de ellos, volvieron a aparecer con un single bastante interesante que se llama Niji. Exacto. Y fíjense que... Es de saber. Sí, ahora hubo un caso curioso. Cuando fue el escándalo de Sakura, el baterista, y su posesión ilegal de drogas, porque se las tronaba este muchacho, resulta de que en esa época, en ese tiempo, resulta que se estaba emitiendo en ese año Rurouni Kenshin, Samurai X. Uh-huh. Y por las fechas donde fue el escándalo, estaba sonando como en The Fourth Avenue Cafe. ¿Recuerdan? Que fue el cuarto ending de Samurai X. Bueno, resulta de que en la versión que pasó Cartoon Network nada más se escuchó en 2 episodios. En 4 episodios, me parece. Porque fue reemplazado de nuevo por el tercer... Por el tercer ending, que era Nuyoya Nakayo. Un tercio de puro amor. Volvió a regresar ese ending. Y en las versiones posteriores ya de Fort America fue incluido cerca de 15 episodios como ending. Los que estaban pactados, ¿no? Antes de Tsugana Rain. Bueno, resulta de que por esto se canceló el sencillo que iba a salir del Arkansas en el 97, que era The Fort Avenue Cafe. Y no volvió a salir hasta muchos años después. Bueno, finalmente en ese año pues se desaparecieron, ahí hubo una cuestión medio rara, se alejaron de los reflectores, inclusive de Japón, en que pasara todo el tema de la... todo el tema del escándalo, y ya con un nuevo baterista que era Yukihiro, que es el que está actualmente, se fue presentado como miembro de la banda, y sacaron un tema que se llama Niji, que también lo vamos a escuchar ahora. Niji, que es un tema que es emblemático del Arkansas. Y así hasta la fecha que han seguido cosechando éxitos después del escándalo, se han recuperado y han salido varios singles, entre los que se pueden decir Awake, que es un álbum, está el quinto nivel, un álbum que se llama Shine, que salió por ahí de la época donde cumplieron los 15 años, que hicieron una serie de conciertos en el Domo de Tokio, que es el 15º aniversario, haciendo alusión al Arkansas, el aniversario. Rompieron récord de asistencias, porque tuvieron, las entradas se vendieron en 2 minutos, cerca de 110 mil entradas para los 2 conciertos. Una cosa verdaderamente impresionante, en 2 minutos se vendieron todas las entradas. Tiene mucho arrastre el Arkansas allá en el Japón. Es una de las mejores bandas del mundo mundial en cuanto a lo que género que tiene, a mi gusto, a mi parecer. Y bueno, ya han hecho algunas especies de giras alrededor del mundo, ya han ido hasta Francia, han ido a Taiwán, han dado la gira por Europa, han estado en Boston, en una convención en Boston estuvieron allá. Y por el 2007 hubo una polémica de que... perdón. En el 2007 estuvo un rumor de que el Arkansas pudiera venir a México. Para el Auditorio Nacional, obviamente todo esto fue un fraude de una empresa que se llama Asiática Market, la cual de hecho ya desapareció, ya no se sabe nada de Asiática Market, una empresa así medio rara. Hasta estaban vendiendo ya boletos para ver a Larkensir en el Auditorio Nacional. Ah, una cosa curiosa. Y ahora se maneja que pudiera ser que en futuros años pudieran venir a Latinoamérica la Arkenciel, en vista de que ya muchos artistas han estado viniendo a México y a otras partes de Latinoamérica, como al Perú, que creo que me parece que fue Hironobu Kageyama hace meses. En Chile, que ya ha ido Kojiwada, ha ido en Argentina también, ha ido Kojiwada, ha ido Hironobu, etcétera. Ha habido mucha mucho arrastre de los artistas japoneses en estas tierras latinas, y pues, no sería novedad que el Arkenciel estuviera dándose una vuelta por esos rumbos. Entonces, bueno, lo que es cierto es que es una banda bastante impresionante, ¿no? Tienen temas bastante buenos, una discografía muy nutrida de álbumes. Tienen tantos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tienen 19 álbumes, una cosa impresionante. Y de singles, olvídense, es una cantidad larga. Y bueno, ¿qué anime recordamos con el Arkenciel? Bueno, pues es Fullmetal Alchemist, que tiene varios temas ahí del Arkenciel, sobre todo en la película, el opening ending son de ellos. Tienen de todo, ¿no? El Arkenciel es una banda muy versátil que ha llenado el gusto de propios y extraños. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Vaya que sí! Ahí es que voy a probarle la cámara, niño verde. Gracias, gracias. No se notó mucho, no, nada. No, nada, nada, casi nada, ¿verdad? Y bueno. Bueno, les comento quién es cada quien, ¿no? Hyde es el vocalista de Arkenciel. Yukihiro es el baterista. Tetsu es el que toca la guitarra. Y creo que Ken es el que toca el bajo. No me recuerdo muy bien. Pero por ahí van. Y ha habido otros miembros, ¿no? Uno, Sakura, bueno, que era el baterista predecesor de Yukihiro, que es el actual baterista de Arkenciel. Bien, vámonos con temas de Arkenciel, ¿no? Unos 3 o 4, creo que les gustan. 4, sí, ¿no? Que es, sí lo merece, ¿no? Nos iríamos con Blue Ray Eyes. Sí. Nos iríamos con Blue Ray Eyes, que es uno de sus primeros éxitos. Del Arkenciel. Luego de Fortabiru Café, este tema que fue justo en medio del escándalo que envolvió al Arkenciel en el 97. Niji, que es el tema con el que resurgieron. Y Hurry Exas para la época, ¿no? Y volvemos. Sí. Yeah, No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Reiro y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Parejas, disparejas y la doctora Ome. Ay, ¿de qué vamos a hablar? Ay, sensei, pues usted ya adelantó muchísimo y creo que ya cuando escucha ya deben estar haber buscado información o deben estar viendo una serie realmente que parece una novela. Ah, ni que lo diga, ¿eh? Sí. Vaya novelita. Antes, ¿eh? Una pregunta para el niño verde, para variar. Preguntemos. Niño verde. Diga. ¿Cuántas chicas se le ha declarado a usted por carta? Si le mandan una cartita, un correo electrónico, así. ¿Por carta? ¿A un correo electrónico? Sí. Tres. ¡Oh! Ya. ¿Y qué es lo que más le gustaba de una, de la otra? ¿Sí? ¿Qué es lo que a usted más le gusta del contenido de las cartitas? Lo que dicen. Es bien tierno cuando te escriben así. Ya. Muy bien, eso es ser caballero. Aplausos. Muy bien. Ahora, pasemos al otro lado. Sensei, dígame, ¿cuántas veces una chica le ha mandado una declaración a través de correo electrónico o a través de muchas cartitas? No sé, como depende. Desde que entré a la radio, yo creo que desde antes, bueno, hasta la fecha como unas 14, 15 veces, ¿no? Una cosa terrible. Uy, Dios santo. Me caigo. Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Y usted se ha dignado a leer cada una de esas cartas? Sí. ¿Y qué más le gusta de las cartas? Pues, no sé, que me hacen que me bote de risa. Entonces, pues, ay, ¿qué es eso? Bueno, ya, como les dije, son los dos polos opuestos. Pues bien, obviamente soy diplomático y digo, no me interesa, muchas gracias por su atención. Siga participando. Hijo, qué malo. Eso es peor o más del personaje masculino. Pero bien, vamos a empezar. Bueno, por lo menos hablo con honestidad y no estoy jugando con este barbaján. Espérese. Oh, yo no juego. Chicos, ya, empecemos. No me refería a usted. Tenemos a... Ah, bueno. Estamos bien. No siga, ay, doctora, no le haga caso a usted, puñetas. Bueno, empecemos con el personaje femenino. Dios. Bien, perrito. Ay, un niño por ahí. Un niño. Ya. Empezamos con... A ver, hable de él. Ahora Kotoko. Ajá, ¿qué? Empezamos con las damas, sensei. Espérese, ya vamos, sí, a ir con su barbaja. Espérese. Okay. Empezamos con Aihara Kotoko, la seiyuu del CD drama y del anime, ni nada más ni nada menos que Nana Mizuki. Y la actriz del drama japonés, Aiko Sato. Es una típica chica del anime, la chica risueña, alegre, entusiasta, con muchos ánimos, con mucha perseverancia, pero con la P bien grande. ¿Cómo que realmente? Con la P bien grande. Muy sensible, pero o sea, con la P de perseverante. Sensei, a eso me refiero. Ay, qué mal pensado. Dios santo. Es de que en México esto significa de otra cosa. Ya, niño, pero no la... Con menos de los chicos. Pero ya lo aclaró. Aclaración. Perseverar. Sí. Ya lo aclaré. Diosito, qué imaginación. Aunque tiene un poquito de la otra también. Esta chica. Lastimosamente tiene un poco de lo otro. Porque se dejan algunos episodios, pero en otros le meten sus cachetadones. Pero ya, no quiero tirar spoiler. ¡Ah! Bueno, prosiga. Ay, se nota que no... me siento como el niño verde en el espacio de Larkensia. Ok, diga. ¡Qué agresí! Ya, deja de reírse y prosiga. Bueno, esta chica, esta... Y sigamos mientras los inus ladran. Ya. Dice por ahí justamente esta chica durante su graduación conoce a un chico que es totalmente opuesto a ella. Y esta chica ha estado por casi 2 años muy, muy enamorada. ¿Sí? Y ella justamente le entregó una cartita de amor declarándose. Y justamente el personaje pues masculino pues no la acepta, simplemente le dice que no le gustan las chicas estúpidas. Ese es su mensaje del personaje masculino. Entonces ella, con esa fuerza y energía, pues ella al inicio se muestra muy débil, muy decaída, llora constantemente, pero durante el paso de los episodios se va a demostrar que esta chica pues tiene todo lo que un chico podría desear. ¿Sí? Bien, pasamos al personaje masculino, que es ahí Sensei puede darle ahí con todo lo que quiera. ¿Sí, Sensei? ¿Quieres lo digo? Acá tenemos a Naoki Ireiku. Ya, Sensei, dígalo. Bueno, este Naoki Iri, este muchacho es un tipo muy frío, como muy cerrado, demasiado ensimismado en su inteligencia. Hasta podría calificarse hasta soberbio este muchacho. Y que no tiene una meta en la vida fija, que siempre está pensando en hacerse valer siempre de su inteligencia, dejando de lado las metas y logros de superación. Entonces, después sigue explicando, tráyame si qué. Bueno, resumen que es un barbaján. Ahora sí, prosigue. Niño verde. Ya hizo catarsis. Niño verde, sí. ¿Ya está escuchando, niño verde? Sí, dígame. Muy bien. Este chico tiene un coeficiente intelectual de 200. Es uno de los primeros de su clase. Le encanta el tenis. Y además, él está destinado a seguir la empresa de su padre. Y aprende las cosas a leerlas una sola vez, porque nunca estudia. Y justamente su vida cae en la rutina hasta que conoce a esta chica. Y por cosas del destino, los padres de los protagonistas son amigos de la infancia. Cosa que durante un terremoto pasa de que el papá de la chica Kotoko pues va en busca de ayuda y se alojan en la casa de la familia de Ireiko. Entonces, a tal motivo que los dos tienen una convivencia. Y esa convivencia va a generar, pues, muchas situaciones jocosas, irreverentes, drama, muchas cosas que ustedes van a ver. Pero a lo que voy es estas personalidades muy ambivalentes, muy opuestas. Mientras que Kotoko está totalmente y se declara enamorada de Ireiko. Ereiko le va a hacer la vida imposible. Hasta llega un momento en el que, como dice muy bien Grisel Sensei, la va a hacer sentir mal por los sentimientos que ella transmite, haciendo a creer que es una tonta, que no vale lo que ella le transmite. Como decir, los sentimientos son para tontos, son para estúpidos. Entonces, lo que vemos aquí en la combinación de estos personajes es que mientras que ella necesita en él bastante carácter, bastante fuerza, por así decirlo, él va a necesitar en ella una especie de apoyo, una especie de que él poco a poco va a descubrir un poquito de sus sentimientos, ¿no? Esas emociones que cada persona puede sentir, y va a buscar un equilibrio junto con ella. Y obviamente, como los polos opuestos se atraen, van a haber situaciones muy dramáticas desde el punto de vista, va a haber muchos choques, y ahí van a saber que no todo lo que se aparente realmente es, ¿no? Que detrás de una aparente tranquilidad de la pequeña, una aparente la paciencia que pueda tener, pueda surgir algo muy diferente. Y también el personaje, que muchas veces el sensei lo ha tratado de darle pues a golpes al pobre Hidekun. Que sí, más que nada este personaje es un chico incomprendido, sensei, es un chico incomprendido. Pero Toco, ¿qué culpa tiene que no la mamá lo haya vestido de niña? Ay, es que ahí surgen otras cosas, pues, en serio, ahí surge el origen de todo, el origen del comportamiento de Hideiku. De ahí surge en los primeros episodios, y de eso se va a valer Kotoko, muy hábil en ese aspecto, muy hábil, para poder llegar al corazón de Hideiku. Pues bien, eso más que no es la pequeña reseña de los dos personajes principales. Esperamos que les guste el anime Itazuranaki, realmente se van a divertir. Es del año 2008, muy reciente, y pues es un shoujo que todos merecen ver, realmente, se van a divertir. Con muchos personajes muy pintorescos. Especialmente la mamá, sí. ¿No, Sensei? Ah, no, la mamá yo creo que es la suegra que todas las chicas quisieran tener. Y que lo diga, uy, es un regalo de Dios. Pero, o sea, ¿qué nuera no le gustaría tener una suegra como la de Kotoko? O sea, que la apoya, que le da su voto yo de confianza. Pero bueno. Sí, así. Y que voy viendo en el capítulo 7 de la Itazuranaki, una serie bastante, una telenovela hecha anime que me está provocando piedras en la vesícula, pero siento que a lo mejor esas piedras pueden valer la pena, no sé. No he visto el final. Ya poco a poco se va a liberar de eso, realmente. Sí, yo le apuesto que se va a liberar de esas piedritas. Sí. Pues oye, espero que mi vesícula opine acá lo mismo. Acá le dicen al pervert. ¿A quién? Sí. Acá le dice una tal a mí que es usted un pervertido. ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! Usted arregle esta situación. Se dice, yo me retiro. ¿Cuál? Sí, arregle estas cosas. Eso me suena como que medio raro, ¿no? Ah, Cami. Oh. ¿Yo soy pervertido? Pues sí, Cami. Bueno, pues no, una cosa es que sea pervertido y otra cosa es que yo sea alburero. Muy diferente. ¿Por qué lo dirá? Ay, niñito, a ver, usted mire. Usted mejor ya vaya a decir. Oiga, hablando de ¿cómo le fue en su fiesta de Navidad? ¿Qué comió? ¿Qué tragó? Qué agresivo. Ah, no, me la pasé bien padre. Comí pavo enterrado. ¿Cómo es eso? No, o sea, así se llama el platillo. Es que están entierran al pavo allá, se cose allá en la tierra. Ah, sí, como hacen la barbacoa, ¿no? Exacto. Ah, ya. Así hacen un pocito y en la olla meten el pavo y ahí lo cocen. Ándale. Sí. ¿Y qué tal les quedó? Ah, yo no lo hice, a nosotros nos invitaron. Ah, ya, pero ¿qué estaba? Estaba bien sabroso. Bien. Miren lo que me dice aquí una niña. Aquí me dice una niña, hola, ¿oyes? ¿Oyes? Sí, escucho. Escucho perfectamente. Que si aún recibo peticiones, no, ya no, ya vamos a terminar. Bien, ¿qué estábamos? Cierto. Entonces, comí un poco mi tarrado y le gustó. Disculpe, no escuché, se cortó. Que si le gustó el pavo enterrado. Ah, claro que sí, está muy sabroso. Tienen que probar ustedes también. Hasta por paquetería se lo voy a mandar. Usted, sensei, ¿cómo se la pasó allá en Navidad? Pues chido, viene toda madre. Que cuente. Que cuente. Pues mire, acá mandamos a hacer con una tía, le mandamos a hacer un rollo de carne. Sí, es que como mi hermano quería cocinar, pues lo mandamos a hacer, mandamos a que nos prepararan, compramos los ingredientes y que nos lo preparara una tía, que vive muy cerca. una prima de mi mamá, entonces ella fue la que cocinó lo que cenamos nosotros. Entonces ya como a las 7 de la tarde llegaron y nos trajeron lo que no sabían, lo que había hecho, mandado a hacer mi mamá, y cenamos un rollito de carne, la cuenta así como carnita, pero con un relleno así de... Uh-huh. Así de esa carne así con la que hacen las albóndigas, pero obviamente más grande, y así hecho un rollito de carne, y adentro estaba relleno de verdura, de jamón, de salchicha, de zanahoria, de papa y de muchas cosas así deliciosas, y acompañado con un espagueti bañado en salsa gravy y un puré de papa. Así bien rico cenamos acá, y de postre tuvimos, de pie estuvimos así con unos snacks, así unas botanitas, así que aceitunas, que jamoncitos, cuadritos de queso, de esos elotitos, choclitos para la doctora, pero así de esos tamaños, así como del tamaño de un dedo pulgar, así de gruesos, y que se comen con todo y la cosada del centro. Así bien ricos, así de cebollitas esas de cambray, de esas cebollitas así que miden como del tamaño del cerebro del niño verde. Y muchas cosas que comimos así deliciosas. Y bueno, y así la Navidad. ¿Y qué le trajo usted del niño verde? Piqueitos, como decimos por acá. A ver, niño verde, ¿usted qué le trajo? Usted, por ser niño verde, ya viene muy navideño de por sí, pero ¿qué le trajo el Santa Claus? Sí, va a decir yo. Ya. No, pues. Le falta sus. Mejor me cae. No, eso suena al bus. Híjole. Sus estrellas. Ya me imagino que va a ser. Bueno, ya vi. Que me dije su estrellita. Ya. ¿Qué le trajeron los. ¿Qué le trajo Santa Claus? ¿Ah? Ya. Santa Claus me trajo una cartota bien grande. Con que estaba escrito con oro. Que decía. Sigue participando. ¿Cómo es eso? No me trajeron nada. Por lo menos a usted le respondió el Santa Claus. A mí me trajo dos cosas. A mí me trajo... La primera, bueno, bueno, no más que de Santa Claus, este es un regalo de mi hermana. Una taza. ¿Saben que es una taza, no? De cerámica, todo bien nice, bien bonita. Sí saben. Sí saben que es una taza, ¿verdad? Bueno, es una taza de cerámica blanca. Pero está rotulada. Es una taza que tiene una que está impresa, que está personalizada. Y es una taza que dice Sensei Inuyasha. Y que tiene justamente a Inuyasha, precisamente, la que tiene esta taza. Que ahora que estoy viendo está hecha en Nippos Publicidad Imprenta. Que es la imprenta que me parece que era de mi prima. Creo que mi hermana la mandó a hacer con una prima esta taza. Y tiene su imprenta. Entonces, para la gente que escucha aquí en Saltillo, si necesitan algo de publicidad, pueden ir a Hipos Imprenta 481-7514. 481-7514. Este programa es. Sí, no, para hacer una publicidad. Nada más quiere, no, ahora que me diga mi prima dónde demonios tiene la imprenta, porque no tengo idea dónde la tenga. No, no sé el domicilio de la imprenta. Como si nada, la publicidad le acaba de dar publicidad. Sí, le acabo de hacer publicidad de gratis, ¿no? No, pues igual es mi prima y creo que me... A veces escucha mi programa, a veces, no sé. Pero bueno, no te cuide, a veces. Pero bueno, a lo mejor ya está escuchando y bueno, ya le hice publicidad a su imprenta. Y de paso, le mando un saludo. Mándale saludos. Sí, de paso le mando saludos a mi prima Patty, ¿no? Que fue la que... es la que donde... Ella hizo esta taza a pedido de mi hermana. Y mi hermana me la regaló de Navidad y está bastante bonita, ¿no? Trae ahí unos diseños bastante chidos ahí de Inuyasha. Bastante padre la taza que me regaló mi hermana. Y mi mamá me regaló un Xbox 360. Es el modelo de Xbox 360 Elite con disco duro de 120 GB, con tres puertos USB. No digo nada, yo ya me voy de aquí, cuelgo. Dos controles inalámbricos, pero realmente no le he sacado mucho provecho porque no tengo dónde conectar. No tengo Kinect, no lo compré con Kinect, no venía con Kinect. Bueno, la cosa es de que no lo puedo usar porque en primera los juegos que tengo no me gustaron los que venían. Uno. Dos. Resulta que para poder jugarlo y descargar juegos, porque me interesa bajar el Mega Man 9 y el Mega Man 10, necesito tener internet. El problema es de que sí tengo internet, pero no tengo un cable que llegue hasta el Xbox. Entonces tengo que tirar una nueva línea para exclusivamente mi Xbox. Entonces, por el momento eso no sería hasta lunes, porque mañana las electrónicas no abren. Y hoy no abrieron porque hoy es feriado. Y ayer no sabía que iba a tener Xbox, así que no lo pude haber hecho antes. Así que me voy a tener que joder hasta el lunes para poder hacer este movimiento. Oh, sí. Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, doctor, ¿usted qué le regalaron? Y antes de irnos. Pero tengo una pregunta, ¿es Kinect? ¿Qué? ¿Qué dijo, niño verde? Esto, no se escuchó. A ver, chicos, ¿qué? Cuesta que ahora no lo dije yo. No, doctora, ¿qué le regalaron? Ah, ya. Dios, no se ha entrecortado, Dios. Ah, no, a mí sí me regalaron algo muy especial. No, que yo soy amante de las carteras. Y me regalaron una cartera que había visto hace mucho tiempo y pues es un accesorio que toda dama, toda chica siempre quiere tener. Traducción. La doctora se compró una bolsa de mujer. Porque en otros países la cartera es otra cosa. Ay. Sí, la cartera es un... La cartera es que aquí en México la cartera, y en muchos países la cartera es donde la que usan los hombres para guardarse las credenciales, las tarjetas, los billetes, etcétera. Ah, entonces muy bien, bolsa para dama. Una bolsa para dama, regalar una bolsa que se le gustó, o una cartera, como dicen por allá, en sus rumbos. Sí, exactamente, sí, y eso es lo que sí me pasa en estas fiestas. Estoy muy contenta por eso también. Ay, qué dice bolitas, bolitas doradas, ¿de qué? ¿Qué está mirando? Sí, ¿a qué? ¿A qué? ¿Quién habla? No, nada. ¿Qué, quién tiene bolitas doradas? ¿Qué anda viendo, doctora? Yo nada, estoy con el espíritu navideño, ¿sensei? ¿Qué cosa? Ok, perdón. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Sin antes recordarles que visiten la página www.animenexus.net. Mañana en el transcurso de la tarde ya estará subido nuestro podcast con el programa El Diario de la Night. Ahora sí, totalmente en sonido estereofónico. Sí, porque el programa lo transmitimos en estéreo por primera vez en El Diario de la Night. Hoy transmito en estéreo. El sonido debe ser una cosa impresionante, el sonido, pero bueno. Y también cuando entren a www.animenexus.net, pueden hacer clic a la publicidad que tenemos en el portal. Ahí del lado derecho hay un banner publicitario. Háganle un clic y con eso es suficiente. Un solo clic. Si hacen más de un clic, lo que pasa es de que luego se invalida y no sirve de nada. Entonces lo que queremos es de que sirva el clic. Entonces con uno que den, uno simplemente, uno solo, funciona. Y ya no vuelvan a dar clic en uno, dos, tres días si quieren. Pásense algún tiempo sin no dar clic y luego ya vuelven a dar clic, ya después de varios días y todo bien, ¿no? Así funciona el tema con los clics de la publicidad de Anime Nexus. Bien. Acá me dice Danny Boys, no, pues como dicen, si la línea no va al Xbox, el Xbox debe ir a la línea. No comparto esa postura, Porque tendría que mover la tele, tendría que mover todo y no me interesa mover la tele, implica mover más cosas. Así que no es opción para mí. Lo consideré, pero no es opción. Lo único que tengo es conectar a la PC, pero no se vería bien en la PC, así que no es opción para mí. Ya, he dicho. Bueno, Doc, ya nos vamos. Ay, qué cosas. Ay, realmente este programa me ha divertido muchísimo. Antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, por soportarnos. Bueno, en estas fechas de amor, mucha paz. Y pues esperemos que en este tiempo de reflexión y bastante comprensión, pues se hayan divertido. Muchísimas gracias por su atención y pues ya nos estaremos viendo. Parte de aquí de AOME, desde Arequipa, Perú, muchos saludos y bendiciones. Cuídense todos. Gracias. Dale, ahí está. Igualmente para todos. ¿Ya? Y bueno, ya es momento de que nosotros nos tengamos que retirar. Se van a quedar con Macul y su especial a partir de que terminemos transmisión. Se van a quedar con Makusagi también transmitiendo sonido estéreo. ¿Qué pasó, doctora? Esto, sensei, el niño verde, su saludo, tiene que despedirse. Bueno. Oh, bueno, rápido, niño verde, rápido. Verde. Creí que ya se había despedido, no lo escuché. Uy, qué cruel. qué cruel. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y por habernos soportado. Se la hayan pasado muy bien en Navidad. Tengan un buen y bonito año nuevo. Ok, listo. Ahora sí, a nombre de los que hacemos posible anime, pues se cuidan. Se le escucha tierno. Mire lo que dice aquí el Cerufo. Tiempos de reflexión. Búrlate, búrlate, condenado, búrlate. No, qué cosa, bueno. No, no, no, sensei, déjemela a mí. No se preocupe usted, no se me preocupe. No se preocupe, déjemela a mí. Bueno, se cuiden, sean felices. Se van a quedar con Mako Sagi las siguientes 30 horas en su especial para romper el récord de transmisión continua en Anime Nexus. 30 horas en instantes. Iben Uyumi con Naku de aquí hasta las 7 de la mañana de lunes. A ver si aguanta este muchacho. Bueno, se cuidan, sean felices. Nos vemos hasta el próximo martes. Yo los veo en Akihabara. Por cierto, doctora Niño Verde, nos despedimos para este 2010. Ya nos despedimos cierto, para el 2010. De veras. Sí, ya no nos toca transmitir este año Diario de la Night. Este es el último Diario de la Night del 2010. El próximo Diario de la Night cae justamente el 1 de enero. Así que les estaríamos deseando el año nuevo a todos. Hoy nos dimos el abrazo de Navidad, el lunes va a ser el abrazo de Año Nuevo. Una cosa impresionante, exquisita en este programa. Pero bueno, se cuidan, sean bonito. Felices. Y nos vemos en una nueva emisión del diario de la IMC de Quijar, ¿no? Del diario de la NAI, de quien era número uno de toda Latinoamérica. Radio, y nada más. Se cuidan, sean felices. Y se quedan con Naku las siguientes 30 horas en la maratón de Ime y Yume. Hasta entonces. Bye bye. Radio.